بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. La revelación de este libro, el Corán, proviene sin duda alguna del Señor de toda la creación. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ¿O acaso dicen los idólatras de la Meca que Muhammad se lo ha inventado? No es así. El Corán es la verdad procedente de tu Señor, oh Muhammad, para que adviertas a un pueblo que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah es quien creó los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos en seis días y después se asentó sobre el trono. No tienen ningún protector ni intercesor, excepto Él. ¿Acaso no reflexionan? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Controla todos los asuntos de sus criaturas y hace que los ángeles desciendan con sus decretos y mandatos del cielo a la tierra y regresen a él en un solo día, equivalente a mil años de los suyos. Ese es Allah, el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, el poderoso, el misericordioso. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Él es quien ha perfeccionado todo lo que ha creado y originó la creación del hombre a partir del barro. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Después, creó a su descendencia de la esencia de una insignificante cantidad de líquido, semen. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Luego dio forma y le insufló el alma y les concedió el oído, la vista y la razón, mas poco es lo que agradecen. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Y dicen quienes rechazan la verdad, cuando hayamos desaparecido bajo la tierra, convertidos en polvo, ¿seremos creados de nuevo? Ciertamente, no creen en el encuentro con su Señor, el día de la resurrección. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Diles, oh Muhammad, el ángel de la muerte encargado de tomar sus almas los hará perecer y después retornarán a su Señor para ser juzgados. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Si vieras cuando los pecadores que rechazan la verdad bajen la cabeza ante su Señor el día de la resurrección y digan: Señor, hemos visto la verdad que negábamos, y hemos oído de ti que lo que trajeron los profetas era cierto. Devuélvenos, pues, a la vida terrenal para que actuemos con rectitud, ya que ahora estamos convencidos. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Y si hubiéramos querido, los habríamos guiado a todos. Pero debe cumplirse mi palabra de que llenaré el infierno juntamente de jin y de hombres. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Y se les dirá a quienes entren en el infierno: sufran el castigo por haber olvidado el encuentro de este día, pues así como lo olvidaron, nosotros los dejaremos olvidados en el fuego. Sufran, pues, el castigo eterno por lo que hicieron. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Quienes verdaderamente creen en nuestras aleyas son aquellos que, cuando se les recitan, caen postrados, glorifican a su Señor con alabanzas y no son altivos. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Esos que abandonan sus lechos para invocar a su Señor temiendo su castigo y anhelando su misericordia, y dan en caridad de lo que les hemos proveído. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nadie sabe la felicidad que les ha sido reservada a los creyentes como recompensa por sus acciones. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. ¿Acaso pueden compararse los creyentes con los rebeldes que se han negado a obedecer a Allah? No, no pueden compararse. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del paraíso como recompensa por lo que hicieron. أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Mas quienes se hayan rebelado contra Allah habitarán en el fuego. Cada vez que intenten salir, serán devueltos a él y se les dirá: sufran el castigo del fuego que negaban en la vida terrenal. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Y haremos que sufran un castigo menor en esta vida antes del gran castigo del fuego en la otra, para que tal vez así regresen a la fe. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le exhorta con las alellas de su Señor y luego se aleja de ellas? Ciertamente, castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إسرائيل. Y concedimos el libro, la Torá, a Moisés. No tengas dudas, oh Muhammad, sobre tu encuentro con él durante la noche de tu ascensión a los cielos. E hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ E hicimos que de entre ellos hubiese líderes que guiaran a su pueblo según nuestro mandato por haber sido pacientes y haber creído firmemente en las pruebas de nuestro poder y unicidad. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ En verdad, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre los que discrepaban. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ¿Acaso no les sirve como evidencia ver cuántas generaciones destruimos antes que ellos cuando pasan por delante de donde habitaron? Ciertamente, en ello hay pruebas de nuestro poder. ¿No escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Allah? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ ¿Acaso no ven que llevamos el agua hacia una tierra árida y que hacemos que broten en ella cultivos de los que comen ellos y sus rebaños? ¿Es que no ven que Allah tiene poder para resucitar a los muertos? Y quienes rechazan la verdad, preguntan a los creyentes en torno de burla. ¿Cuándo seremos juzgados si son veraces? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Diles, oh Muhammad, el día del juicio, de nada les servirá creer. Entonces, a quienes hayan rechazado antes la verdad, y no se les concederá otro plazo de tiempo. Apártate, pues, de ellos, oh Muhammad, y espera que les llegue su castigo. Ellos esperan que te suceda cualquier desgracia.